Bueno, hay un tema que está en agenda que tiene que ver con la soberanía. Bueno, hablábamos de la soberanía, porque es un tema que viene rondando, ¿no? Democracia, soberanía y cómo asegurarla, ¿no? Cómo hacer para poder, básicamente, ser, tener autoridad sobre los propios bienes, que en definitiva eso es la soberanía. Estamos en comunicación telefónica con Oscar Barrio. Lo habíamos adelantado porque tiene que ver con esta posibilidad, probabilidad, realidad de cambiarle el nombre al Estadio Ah, perdón. Mundialista Islas Malvinas, acá en la Mira. provincia de Mendoza, en relación a la realización del Mundial Sub-20 que se va a hacer acá en la Argentina y donde Mendoza va a ser sede. Está en comunicación con Telefónica con nosotros y nosotras. Oscar Barrios es actualmente presidente de la Asociación Cuyana de Veteranos de Malvinas, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo está, Oscar? Buen día. Buenos días Darío, Fernando y audiencia. Lamentablemente no podemos decir muy buenos días a nosotros los veteranos de guerra. Bueno, Oscar, preguntarte, ¿cómo han recibido esta noticia que se divulgó ayer? Si se han comunicado con ustedes, qué información tienen en relación a esto que se anunció del cambio en la realización de este evento del Mundial Sub-20, el cambio de nombre del Mundial. No, prácticamente nos fuimos enterando por los medios de comunicación de lo que estaba ocurriendo. A nosotros muchas veces nos llaman excombatientes, pero nosotros decimos que somos combatientes de Malvinas porque día a día algo ocurre. Y no es únicamente esto. Mendoza es la, como representante, soy aparte también, aparte de presidente de la Asociación Cuyana, soy representante de Mendoza ante la Comisión Nacional, dependiente del Ministerio del Interior, y la Confederación Nacional que nuclea 20 provincias. Así que está todo el país de los veteranos de guerra pendiente de lo que ocurre acá en Mendoza. Lamentablemente ahora salen a desmentir que sí, que no, que sabían, no sabían, pero si los veteranos de guerra nos hubiéramos quedado callados, no te quepa la menor duda que hubieran cambiado de nombre. Tiene mucha historia, esto tiene mucha historia y nosotros como responsables de defender a los 649 que han quedado en las islas. Y no solo ellos, sino que ellos tienen familias, familias que están en este momento acá en Mendoza. El primer caído, saben ustedes que es Giachino, es mendocino, así que está toda su familia pendiente y lo ha lastimado a cada uno de nosotros, nos ha lastimado mucho. Así que no podemos quedarnos callados. Hoy yo voy a presentar nota de la Confederación Nacional a la Casa de Gobierno. Y de mi parte, como representante de Mendoza, de los veteranos, el repudio total a este comentario que ha salido, ¿no es cierto? Pero no solo ocurre esto, somos la tercer provincia más discriminada del asunto de la pensión provincial, la tercera provincia más discriminada. Estamos en promedio, no llegamos a 70 mil pesos y le llaman pensión honorífica. Muchos legisladores, por supuesto, están a favor de nosotros, lo poco que estamos cobrando. Y tenemos contacto permanente, por ejemplo, con nuestro vicegobernador, el don Mario Abed, pero el gobernador nunca no ha recibido, así que no nos sorprende todo esto que está ocurriendo en estos momentos. Oscar, y te vuelvo a repetir, ¿no se ha comunicado oficialmente con ustedes nadie de gobierno para decirle esto era así, no es así, es de esta manera? ¿No ha habido ningún tipo de comunicación oficial que haya recibido vos o algún compañero o compañera ahí de Malvina? No, no, nada. Nada. Por eso yo voy a ir a la Casa de Gobierno y a mesa entrada a presentar las notas como corresponde. Así que no, no, nadie de nosotros ha recibido un mensaje y que yo me haya enterado de la ACUBEMA nuclea 156 socios, tanto los que quedaron en familias que quedaron en Malvinas como los veteranos que nos van dejando. Nadie ha recibido nada porque si no me hubiera enterado yo, por supuesto. Claro. En esta nota van a pedir, obviamente, explicaciones, van a pedir que se oficialice qué es lo que se va a hacer con eso, cómo van a encarar en esta presentación. Vamos a esperar la contestación de la nota, sí, en principio es repudio a esta actitud que han tomado, ¿no es cierto? No, no tiene nada que ver una gesta nacional como fue lo de Malvinas con una actividad deportiva. Más allá que gracias al mundial que se ha realizado muy poco, se revivió mucho el asunto de Malvinas por medio de la canción, ¿no es cierto? Que fue muy pública, hermosa canción que han ganado el Mundial nuestros queridos jugadores argentinos, ¿no? O sea que claro, exactamente, es la idea también, me parece a mí, aprovechar estos momentos deportivos que por ahí generan unión y generan que se borren ciertas divisiones que tenemos a nivel social, para justamente, ¿no?, concientizar sobre estos derechos que nos faltan y sobre los derechos relativos a Malvinas, ¿no? Ahí el gobierno, por lo que tengo entendido provincial, salió medio a desmentir, pero por otro lado, lo cierto es que aceptó el cambio de nombre, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Ahora, básicamente lo que tenemos nosotros es que salió el gobierno a desmentir, que no sabía nada, se había malinterpretado, no sabía quién había originado. En este momento nadie sabe nada y nadie se hace responsable de esta actividad. Pero indudablemente alguien abrió la puerta para este comentario, ¿no? Y que si nosotros no hubiéramos quedado callados, o no solo nosotros, el pueblo nos está llamando a nosotros, los comunes nos están llamando a nosotros, ¿qué pasa? Ayer estuve en un colegio y ya estaba el comentario este, cosa que yo todavía no había visto las noticias, no me había enterado porque estaba entusiasmado en un colegio. El cariño, el respeto que nosotros recibimos del pueblo de mendocino y de los colegios es impresionante, para que la parte gobernante, ¿viste?, no tenga totalmente en segundo plano. Es algo muy importante lo que se está viviendo con asunto Malvinas, y ojalá no solo Malvinas, sino todo lo que conlleva la historia mendocina en la liberación de todo, desde la creación, ¿no es cierto?, desde San Martín en adelante, la liberación de los distintos continentes. Bueno, seguramente, como vos decís, el pueblo va a acompañarlos, va a acompañar rotundamente. Y uno imagina hacia adelante, ¿no?, ese acompañamiento también en el estadio. ¿Ustedes planean hacer algún tipo de visibilización? Seguramente es muy temprano para esto, pero hacer algún tipo de visibilización ahí en donde si se desarrollan los partidos ahí en el estadio. Sí, por supuesto. Vamos a estar, si Dios quiere, vamos a estar presentes y vamos a estar en zona. Y por supuesto vamos a estar apoyando todo lo que sea actividad buena y sana que se haga en Mendoza. Nosotros estamos al lado de todo lo que... Pero no de esta manera, ¿viste? Tratando de quitar algo tan importante como el acceso a Malvinas, tratando de borrar o eliminar. Exactamente. Así que bueno, Oscar, no sé si querés agregar por ahí algo más para cerrar o quisieras dar algún mensaje, ¿no?, que bueno, tenga que ver con el recuerdo, ¿no?, lo que vos quieras, que tenga que ver con Malvinas, ¿no? Justamente ayer yo estaba en la charla de los chicos, emociones mías, emociones de ellos. Yo les comentaba, en mis brazos falleció un soldado, así que yo creo que lo más doloroso fue comentarles a sus padres cómo había fallecido este soldado. Entonces no podemos borrar esas historias tan importantes para todos. No solo está sufriendo el veterano, sino también nuestra familia, ¿no?, nuestra querida familia de los soldados que están de custodia en Malvinas, tanto los que están en custodia y los que nos van dejando día a día, ¿no?, por distintos motivos. Bueno, exacto. A ustedes les agradezco de corazón lo que están haciendo, porque ustedes también están malvinizando, y gracias a tu audiencia por haberme escuchado, y gracias por estar. Yo tengo, suspendí una serie de actividades, de acá me voy a Maipú, también van a hacer una nota de repudio en el departamento de Maipú, así que también voy hacia allá. Bueno, un fraternal abrazo y le agradezco de corazón grande, lo que están haciendo. Abrazo grande, muchas gracias. Muchas gracias, Oscar. Abrazo grande y seríamos muy de cerca, muy atentos a lo que vaya pasando. Gracias por estar. Un fraternal abrazo.